con las manos arriba, con las manos arriba, vamos. Una más, una más. Quiero que todo el mundo haga palm y salte, salte, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. ¡Ay! El 9 de abril los espero en el Teatro Gran Rex a todos. Saquito de texto, algo vas a enganchar, porque la chica quiere a la vida, la la la. La semana está y la semana. A ver, mira la tribuna cómo está con la palma. Algarabía, algarabía, algarabía. Que esto de rosa, vamos a la tribuna con la palma, che. Algarabía, algarabía, algarabía. La balsa pagado, pelo chile viva. Algarabía, algarabía. Se va, se va, se va. Que esto de rosa, vamos. Los espero a todos, los espero a todo el mundo. Aguanta.